relato sobre la realidad. Lo que ha llevado al hombre a la humanidad, que hasta la naturaleza sufre por su maldad. Dime por qué tú sigues jugando aún, si en su palabra lo dijo y nos advirtió. Sale a todo lugar. No sé por qué tú sigues dudando aún, si en su palabra lo dijo y nos advirtió. Dime ya, ¿por quién decidirás? Delante de ti están son tus caminos. Nadie huya, nadie su justicia y paz reina en todo lugar. En tu corazón deberá comenzar. Yeah, yeah, sabía todo lugar. No sé por qué tú sigues jugando.